presentamos medidas cautelares, logramos la reincorporación de todos y cada uno de los compañeros que quisieron volver a trabajar, pero ese resultado hoy está en riesgo a partir de una interferencia ilegal, indebida, grosera de la Casa Rosada, directamente del presidente Mauricio Macri, en la Justicia del Trabajo, destinada a disciplinar a los jueces, a someterlos, a dictarle la sentencia que tienen que definir sobre la situación de los trabajadores de Telam, para impedir que se haga justicia. Hubo un festival de irregularidades. Primero recusaron a los jueces que nos habían designado por sorteo, después les hicieron juicio político para callarlos, como fracasaron con las dos maniobras. Ahora directamente les arrebatan las causas que tienen los jueces. Ya, ¿mediante qué mecanismo arrebatar? Una resolución de la Cámara que pretende volver todos los procesos a cero, volverlos a sortear como si los hubiéramos iniciado hoy, para que se les asignen nuevos jueces que, de resultar en el prejuicio del gobierno o en el conocimiento del gobierno otra vez adversos, los volverán a recusar e iniciar juicio político hasta obtener que las causas recaigan en jueces serviles al gobierno. Todo esto no es una interpretación. Lo sabemos de fuente directa de los propios jamaristas. Es una el mensaje del gobierno se lo traslada a los jamaristas. Un abogado se llama Juan José Tala, que es amigo personal del presidente Macri, que fue miembro de la comisión directiva de Boca, que entra todos los días en los despachos de los jamaristas y les hace saber, y él lo dice de esa manera, que les hace saber los intereses del gobierno sobre esta causa, y les ha hecho saber cuál es el resultado que tienen que tener las sentencias que están en curso.